ser tuyo, de ser alimento de tu vanidad. Me cansé de verte y sortear mi orgullo. Contigo no existe la felicidad. Renuncio a tus besos más fríos que un hielo. Toda tu belleza de nada sirvió para regalarte un trozo de cielo. Lo que ayer sentía, todo se murió. A partir de ahora ya no me verás la cara. Aquí se rompe una taza y cada quien con otro amor. Búscate otro que alimente tus caprichos, tus mentiras. Yo me lanzo a la aventura, me lo exige el corazón. A partir de ahora este cuerpo que fue tuyo no tendrá una sola dueña, seré libre de sentir las caricias de otras manos que despierten mis pasiones. Gozaré con quien me quiera, me divertiré a morir. Y a partir de ahora sin ti recomenzaré a vivir. A partir de ahora ya no me verás la cara. Aquí se rompe una taza y cada quien con otro amor. Búscate otro que alimente tus caprichos, tus mentiras. Yo me lanzo a la aventura, me lo exige el corazón. A partir de ahora este cuerpo que fue tuyo no tendrá una sola dueña, seré libre de sentir las caricias de otras manos que despierten mis pasiones. Gozaré con quien me quiera, me divertiré a morir. Y a partir de ahora sin ti recomenzaré a vivir.